programa del hombre y la ciencia. Himenópteros importantes de México. Una mayor atención al cultivo de las especies de abejas y de hormigas en nuestro país ayudaría a aprovecharlas mejor como recurso. La revista Naturaleza, en su número 3 del año 83, publica un artículo de José Ignacio Cuadriello, donde nos da a conocer fecundas investigaciones sobre ciertas especies de hormigas y abejas, cuya explotación racional redundaría en beneficios económicos. Resulta que ya desde el siglo XVI, los habitantes de la Nueva España sacaban unos huevos de hormigas de nidos subterráneos para comérselos como un exquisito manjar. Según Bernardino de Sahagún, este raro manjar, llamado entonces ascamoyi, tiene un sabor agradable. Ascamoyi significa guisado de hormiga, y al castellanizarse se llamó escamol. El nombre deriva seguramente del que la gente da a las hormigas en zonas del centro y norte de México, asqueles. En la zona del Mezquital abunda el escamol, pero los otomíes lo nombran guijes. En Puebla, en cambio, le llaman chiquereis. El escamol son larvas y pupas de las hormigas del género Limetopum, del que existen dos especies, la Apiculatum maer y la Occidentale emery. El escamol, además de ser muy apreciado en el México rural, es un platillo de lujo en restaurantes exclusivos de la Ciudad de México. El escamol es un alimento sumamente nutritivo. Las dos especies de Limetopum se hallan distribuidas en toda zona de la República, arriba de los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. En zonas de Hidalgo, Puebla y Estado de México, el escamol representa importantes ingresos económicos para los campesinos que lo explotan. En cambio, en Durango, Zacatecas y Chihuahua, donde abunda, no se acostumbra a comerlo. La producción de escamol por nido es de aproximadamente un kilogramo cada temporada. Un campesino dedicado a su explotación puede obtener hasta 80 kilogramos en una temporada. Las hormigas Limetopum tienen algunos problemas para su reproducción natural. Entre mayo y junio, las hormigas reproductoras salen de sus nidos presionadas por las obreras. Realizan su vuelo nupcial y copulan en el aire, precisamente en plena temporada de lluvias. Después del acto creativo, el macho muere. La hembra fecundada, ya reina y en tierra firme, se despoja de sus alas, se entierra y procede a formar un nuevo nido ovipositando huevos fecundados de los que nacerán las primeras obreras, quienes se encargarán de alimentar a la monarca y a las nuevas larvas. También construirán un nuevo nido. Una dificultad para que prospere este último y produzca escamol es la gran mortandad de reinas por los depredadores y por las condiciones ambientales adversas. Si el nido prospera, llega el momento en que aparece el escamol. La reina puede poner huevos no fecundados y da origen a machos por partenogénesis. Los huevos fecundados se desarrollan como obreras o hembras. Las castas aparecen según la cantidad y calidad del alimento que las larvas reciben de las obreras. escamol es explotado desde marzo hasta mayo de cada año. No obstante, también se ha encontrado escamol en el mes de octubre. Al abrir un nido de limetopum para sacar el escamol, se debe volver a tapar para que la reina no emigre. De esta forma, el mismo nido se puede explotar durante varios años. Sobran razones para impulsar el estudio del limetopum y lograr su cultivo masivo. No se alimenta de productos útiles al hombre. Ayuda a la polinización. Es depredador de algunos insectos nocivos para las plantas. No nidifica en tierras propicias a la agricultura. Es un alimento nutritivo y tiene arraigo en el mexicano. La doctora Julieta Ramos Elorduy y la doctora Bernadette Daché, del Instituto de Biología de la UNAM y del Laboratorio de Les Eyes en Francia, respectivamente, trabajan juntas con nidos experimentales logrados por la captura de reinas después del vuelo nupcial. Las doctoras Ramos Elorduy y Daché estudian la biología del limetopum para encontrar las variables óptimas que permitan aumentar su producción. A partir de su estudio, se pretende trasplantar nidos desarrollados en laboratorios a lugares propicios en la naturaleza y aumentar su cantidad por unidad de área. Melipona y Trigón. Melipona y Trigona no son personajes de la nueva narrativa. Son especies de abejas que carecen de aguijón. Meliponas y trigonas son himenópteros de la familia Apidae, junto con la abeja doméstica Apis, los abejorros y las Euglossidae. Las meliponas y trigonas tuvieron su origen en la zona tropical de América del Sur. Las trigonas pudieron desplazarse hasta África, pasando, al revés del hombre en cierta teoría, por el estrecho de Bering. En su larga marcha, Trigona dejó fósiles en Chiapas, en el Báltico, en Sicilia y en España. Actualmente Trigona habita principalmente las zonas tropicales de América, Asia, África y toda Australia. Melipona, en cambio, únicamente habita la zona tropical de América entre Brasil y México. El estudio de estas abejas fue iniciado por franceses, alemanes y norteamericanos, no obstante que sus países no parecen agradarles a ellas. No se adaptan. En América, los brasileños se han distinguido por sus trabajos sobre meliponas y trigonas, pero en México apenas comenzamos su estudio científico. Hasta este momento, se sabe que existen desde Sinaloa hasta Yucatán 18 especies de trigona y 2 de melipona. El doctor Roger Darchain, de Francia, es quien ha profundizado su estudio en México. El estudio de estas familias importa para entender la evolución de las abejas solitarias a sociales. Su comunicación interna es por medio de sonidos y olores. Estas, a diferencia de Apis, no danzan para entenderse. Los nidos de Trigona y Melipona se hallan en troncos huecos, en ramas, entre muros o bajo tierra. Trigona diferencia claramente las celdas reales de las obreras, como Apis, mientras que las de Melipona son iguales, y además produce más reinas que Trigona y Apis. La reproducción de ambas, Trigona y Melipona, es harto sencilla. Consiste en colocar a una reina y un fragmento de panal en una nueva colmena. Las obreras trigonas y meliponas llenan de alimento las celdas de cría antes de la oviposición de la reina, tapándolas después. Prehispánico, se cultivaba un gran número de trigonas y meliponas para obtener miel. Con la conquista, se introdujo en el continente la abeja apis, la picadora, misma que reemplazó el cultivo de las trigonas y meliponas. En la actualidad, grupos indígenas conservan la costumbre de mantener colmenas con abejas sin aguijón. El cultivo de melipona fue importante en la economía maya. El dios maya de la miel, Amusencap, es representado dentro de una vasija de miel con panales de melipona en sus manos y con una corona de maíz en su cabeza. El pueblo maya identificó a los conquistadores con la agresividad de las abejas apis con aguijón, que fueron desplazando paulatinamente a melipona. Los mayas obtenían de ellas cera y miel. Esta última, la miel, la usaban como dulce para preparar bebidas sagradas como el balché y el salcá. También servía para curar catarros y para las madres después del parto durante el periodo de lactancia. Melipona sigue siendo cultivada en el sureste mexicano en troncos huecos llamados corchos. Otros lugares en donde se cultivan trigonas son la Huasteca Hidalguense y la Sierra Norte de Puebla. Los náhuatl de Puebla y los totonaca cultivan Scaptotrigona mexicana gerin en pequeñas ollas de barro, reuniendo hasta 100 colmenas en un mismo sitio y favoreciendo la polinización de los cafetos. Es en la polinización donde más cobra importancia el cultivo de melipona y trigona, pues es ahí donde apis no importa. En los Estados Unidos y Europa se invierten grandes sumas para estudiar sistemas de polinización. Ellos cultivan una abeja solitaria, megachile, para polinizar soya, alfalfa, trébol y haba. Los norteamericanos han puesto charola de plata a meliponas y trigonas, pero a ellas no les ha interesado vivir ahí. En México, con ellas se están tratando polinizaciones cruzadas de cultivos como algodón, café, cacao, mango, aguacate, papaya, cítricos, cocoteros, vainilla, ajonjolí, enequén y otros. Actualmente México enfrenta una crisis en el mercado mundial de miel por la competencia de China. Pero ya se dan pasos para aumentar su consumo interno y mejorar de paso, con el cultivo de estos animalitos, la dieta del mexicano. Fue una producción del Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia y el Departamento de Producción de Radio UNAM. Coordinación, Pilar Contreras. Información tomada de la revista Naturaleza, número 3 del año de 1983, en un artículo de José Ignacio Cuadriello. Guión, Rolando Isita. Controles técnicos, Manuel Estrada. Voz, Rolando Isita. Están invitados a seguir sintonizando con Radio UNAM. Son las 12 en punto en México.